contarles un poco, hablar un rato, o que hicieran alguna pregunta, o que podamos debatir acerca de la película que vimos recién de Nación Mapuche. Qué bueno. Y bueno, no sé si querían o hacer alguna pregunta o por ahí tirar algunas pautas como para que pensemos un poco en la resistencia mapuche actual. Bueno, hago una introducción. Probablemente lo más importante para rescatar en esta película para mí es el concepto de nación. ¿Y por qué? Porque no es la primera película que tiene ese título o esa palabra, ese concepto en el título, y que en realidad se trata de identidad política del pueblo mapuche. La identidad política del pueblo mapuche tiene que ver con la tierra, no con la propiedad de la tierra, como usualmente se puede pensar que es la propiedad de la tierra, sino la territorialidad política y el concepto político de la tierra. La identidad política del pueblo mapuche tiene que ver con el uso de los recursos y la administración de los recursos territoriales. Entonces, el mapuche nació en Argentina, pero no pertenece a la nación argentina, sino a la nación mapuche, porque la nación argentina está identificada con el Estado-Nación argentino, que es como en la película manifestaban, impuso una lengua, expropió territorios ancestrales, impuso una religión, evangelizó, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso lo que se llama en antropología, en historia, la reetnificación, tiene que ver con esta recuperación de la identidad étnica y política mapuche, en el caso del sur, ¿sí? Lo que tiene el sur de fabuloso y que lo diferencia mucho del norte es el grado de articulación política y jurídica que tienen las comunidades, que logran no solamente unirse por comunidades, sino formar asambleas como la que vimos en lo de Chapelco, o estar en tener personería jurídica y tener herramientas jurídicas como para que pelear de igual a igual con la nación argentina. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en esta película, como en otra que hemos visto que se llama Nación Mapuche, que las formas de resistencia que uno estaría acostumbrado a pensar, que son, más que nada por el imaginario o por la historia, o por cómo se ha enseñado historia, es a partir tal vez de la imagen del malón, ¿no? Esta idea de que el mapuche resiste por medio de la violencia, por medio de los cautivos, de los secuestros, las muertes, se lleva todo, arrasa todo, y ahí termina la cuestión. A mí lo que más me impacta de este tipo de documentales es cómo los mapuches recuperan la esencia de su pueblo, que es la palabra, ¿sí? En lo que fue la asamblea de lo de Chapelco, lo que también fue una asamblea que se organizó para ir a recuperar unas tierras que habían sido dadas por el fisco a los militares para que hagan una serie de bombardeos para ver qué había por debajo, etcétera, tiene que ver con esta capacidad de juntarse y parlamentar. Parlamentar, bueno, viene de parlar, de hablar, y el liderazgo del lonco, que es del cacique, no viene de la cuestión ni de la familia ni del poder, sino de la capacidad de hablar, la capacidad oratoria y de transmitir conocimiento. Que es un poco también lo que hablaba el chico al principio, que decía que, bueno, ellos de la sabiduría entregaban y lo recibían, y bueno, un poco esa era la función. A mí lo que más me impacta es cómo dejan mal parado cualquiera a partir de la palabra. O sea, lo que pasó con este pobre chico, que encima era un pobre chico, porque también está esta cosa, ¿no? Mandan al que, digo, anda a hablar, y el pobre pibe que no tiene idea de nada lo dejan, pero muy mal parado. Eso me parece como bastante interesante en cuestión de, bueno, cómo se resiste y cómo, digamos, a partir de qué estrategias utilizan para resistir. Lo que sí, haciendo un poco de historia, yo no sé si todos saben, o sea, lástima que se fue el compañero, porque que es de una comunidad. Para hacer un poco de historia en el sur, podemos pensar como el proceso de conquista y expropiación de tierras, más o menos a partir de 1877, pero de la manera más cruenta y final, de 1879 a 1875, que es la llamada conquista del desierto, en donde Sayhueque se rinde, y es lo que ellos dicen en la película, que ellos no siguen el ejemplo de Sayhueque, pues Sayhueque se rindió, y siente Calfucurá que muere en combate. Entonces, una vez que termina la conquista, y que es lo que el compañero hablaba de los procesos de subalternización, que se habla de, ¿no?, de conversión de mano de obra o conversión en pobre, lo que ocurre paralelamente están los que van a trabajar, los que van a los museos a ser expuestos, como en el Museo de la Plata, primero vivos y después los cráneos, que inclusive hoy en el Museo de la Plata sigue habiendo ese tipo de cráneos dispersos, aparte sin clasificar, que no han sido restituidos aún a las comunidades. Y el otro proceso es una invisibilización, es decir, hacerlos invisibles sistemáticamente, ¿no? La invisibilización viene de la mano de la negación, esta idea de que no hay más. O sea, se acabaron, se terminó la conquista, no hay más indios. La Argentina se constituye como nación desde el imaginario hacia adentro de una nación homogénea y hacia afuera de un país sin indios. Si uno analiza las fuentes, en las fuentes históricas, es una ficción, ¿no? Hay un periodo que habla de ficción nacional, esta idea de hacer creer que hay algo que no es. Esa ilusión de una comunidad igualitaria, bueno, eso es lo que se llama una ficción nacional o un proceso de homogeneización que en realidad es teórico más que nada, o político, y en la práctica no sucede. Lo que sí pasa, y es que, bueno, ¿cómo entendemos nosotros la resistencia actual a partir de ese proceso de invisibilización y negación? Que incluso los mismos pueblos y los mismos individuos en su subjetividad niegan a partir del miedo, niegan a partir de la violencia explícita o implícita. Más o menos para fines de los 80 empieza a haber toda una suerte de revolución étnica en toda Latinoamérica, ¿no? Todos los pueblos originarios de Bolivia, Guatemala, bueno, en realidad de toda Latinoamérica se empiezan a movilizar. Eso también repercute acá y comienza a haber una avanzada bastante importante de recuperación de la identidad. La recuperación de la identidad viene de la mano de la recuperación de la lengua. El año pasado se hizo acá un congreso latinoamericano de educación intercultural bilingüe, y hay países en Latinoamérica que ya tienen la educación intercultural bilingüe como ley. Nuestro país todavía no. ¿Esto qué significa? Que en las escuelas, en donde hay comunidades cerca o no, o por lo menos que no son de la capital, incluso en capital, donde hay comunidades viviendo, se enseñan las dos lenguas, la lengua española y la lengua originaria de cada comunidad. Y para eso hay maestros especiales que han nacido en las comunidades y que pueden dar las dos lenguas porque tienen la posibilidad de tener las dos. Pero tal vez la más importante y tal vez el mecanismo de diferenciación más grande que se ha establecido es la lengua, tal vez sea la más fuerte, porque viene de la mano de la escuela, porque viene de la mano del aprendizaje y viene de la mano de la negación de las costumbres ancestrales, por decirlo de alguna manera. O lo que decía la señora mayor, de que cuando le dijo la maestra que hacía muy bien en venir a la ciudad porque bueno, se invisibilizaban, etcétera, y dijo, ¿por qué no fui a decir que por qué había venido a la ciudad? Y bueno, eso pasa permanentemente, aún hoy pasa, pero el tema es ese, el primer tema de recuperación de la identidad es la lengua. Y en ese camino está. Ahora, la reforma de la Constitución del 94, que gracias a Menem tenemos, se dio a partir de un grado de movilización política de los pueblos indígenas inmensa. Es decir, toda la reforma tiene que ver con eso. En el 92, el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo restituía convenios y además daba a los pueblos latinoamericanos, a los pueblos indígenas, el carácter de pueblos por primera vez en su historia. En nuestro país, el convenio de la OIT fue firmado por Néstor Kirchner, pero no fue ratificada la firma, por lo cual no se aplica. es uno de los pocos países de Latinoamérica en donde no se aplica, por lo cual el Estado argentino mantiene cierta ambigüedad. Digo, el compañero me diría ambigüedad, no, me lo negaría, respecto a esto. Entonces, hay algo que para mí es muy importante en la historia, y que es cómo la sociedad se mueve al ritmo de las leyes. Cuando uno no está en la ley, es que está fuera de la ley, o que no tiene legalidad. El que no tiene legalidad no tiene cómo defenderse porque no tiene herramientas. El no estar en las leyes significa no estar dentro de la sociedad, por decirlo de alguna manera. El hecho de que en las leyes, por ejemplo, la Constitución del 94, que les otorga preexistencia, o les reconoce más, que les reconoce preexistencia a los pueblos originarios, promete la devolución de tierras, etcétera, y no se cumple, significa que la ley está vacía, porque no sé cuántos pasos burocráticos tienen que llegar hasta que la ley, hasta que la Constitución, a ver si me explico. Creo que hay más pasos que esté en la Constitución. Creo que tiene que pasar por otras manos antes de que sea posible de efectuarse. O sea, no es solamente que esté en la Constitución. Lo que han hecho los pueblos indígenas ha sido revocar 81 artículos de la Constitución por declararlos directamente racistas. ¿Sí? 81 fueron. Y hay una cosa que a mí me preocupa realmente, y que es probablemente la más fuerte para mí. Y con esto por ahí me gustaría abrir, que alguien por ahí o pueda decir lo que le parece, o se apropie del micrófono. Y bueno, es el tema de la extranjería del mapuche. Hubo un proceso en el siglo XIX que fue denominado araucanización de las pampas. No sé si alguno oyó hablar de esto. El que comandaba la araucanización era Calfucurá, uno de los que estaba reivindicado en la película. Los araucanos vienen de Chile, ¿sí? Los araucanos vienen de Chile, cruzan la cordillera y por medio de la violencia se imponen ante los tehuelches pacíficos argentinos, que iban a ser los que iban a formar parte de la nación, como Dios manda, ¿no? El Dios católico. Entonces, hace tres días Rolando Hamelin sacó una nota en La Nación en donde decía: no hay mapuches, no hay genocidio, no hay pueblos originarios, o mejor dicho, sí los hay, originarios de Chile. Decir que los mapuches que viven en este país son chilenos es quitarles toda posibilidad de ingreso a la nación. El elemento de la extranjería fue uno de los elementos más importantes para deslegitimar todo tipo de resistencia. Primero para ocupar y para exterminar en algunos casos o someter en otros al pueblo, diciendo que los extranjeros es mucho más fácil también para un Estado. Y el otro problema es que si los mapuches que viven acá son chilenos, bueno, está bien que no sean parte de la nación, porque también es la lógica del inmigrante que viene y nos ocupa esa lógica, bueno, la lógica, ¿no? No aclaremos que oscurece. Y hace muy poco también, un mes atrás, Zapag, el hermano del gobernador Zapag, denunció directamente a un grupo de mapuches que habían recuperado, ¿no? En ese sentido, es importante hacer la diferencia entre recuperación y ocupación de tierras. Cuando desde el Estado, de una tierra o una propiedad privada, se habla de ocupación, se habla de que ocupan un espacio que no les pertenece. En cambio, los pueblos originarios hablan de recuperación, es decir, recuperamos un espacio que nos robaron a nosotros, lo estamos recuperando. Y si hay que romper alambrados, igual tiene que ver con la lógica de la recuperación, no de la ocupación. Este Zapa, este empresario, denunció a una, no sé si era una comunidad o un grupo, porque decía que estaban asesorados por miembros que estaban ocultos en la novena región de Chile, que eran de la FARC y de la ETA, que no solamente les pasaban armamento, sino que también eran narcotraficantes. Por lo cual se agrega otro problema, y que es que a la complejidad de los movimientos independentistas, agregarle la violencia armada, que tienen armas y encima son terroristas, ¿no? Es como ya es too much, diría. O sea, son extranjeros, son terroristas y encima quieren una independencia. Otro factor para que no sean parte de una nación. Quieren ser parte de otra nación, no quieren ser nosotros, ¿no? En el imaginario de la nación somos nosotros. el que no quiere ser parte de nosotros inevitablemente es un otro. Y un otro siempre es algo visto como externo. Por ahí me parece que es lo más importante a tener en cuenta. Y el caso de Pulmarí que menciona la película, Pulmarí es un espacio riquísimo y ha sido recuperado por el pueblo mapuche, no todo. Pero sí es un ejemplo a seguir y es uno de los, por ahí, de los móviles más fuertes que tiene en este momento el pueblo mapuche. A mí me parece que, bueno, que todo este tipo de películas es muy, muy aclaradora porque aparte nos hablan en la lengua de ellos, entonces es interesante también ahí qué es lo que ocurre. Pero bueno, más o menos son los elementos que yo pude ver, los que me parece que son importantes para poder entender todas las lógicas de resistencia y no solamente la de la violencia y cómo se articulan, ¿no?, todas estas formas y estas metodologías. Y en qué, sobre todo, que es lo que yo trabajo, cómo el Estado, qué mecanismos prácticos y simbólicos usa el Estado para someter. Eso es lo que yo trabajo, no tanto la visión, no tanto la resistencia, que viene inevitablemente de la mano del sometimiento. Pero los mecanismos de prácticos y simbólicos de sometimiento son tan fuertes que la resistencia adquiere un valor muchísimo más importante. Para mí, por ahí, eso es lo que más me gustó la película, ¿no? Y una cosa por ahí que es importante tener en cuenta, una vez escuché a un referente mapuche que, dando una charla sobre una película, uno de los que estaban en la película, le pregunté, digamos, viendo la película, dije, ¿y pero ustedes por qué no forman un partido político y no van a presentarse para diputados, etcétera? Y este buen hombre le quería hacer entender, y no entendía, el que estaba sentado en el Malva viendo la película, que ellos no podían formar un partido político porque estarían entrando en una lógica que no era la lógica que explicaba el compañero al principio, la lógica de la sabiduría, la lógica de la tierra, de la división de las cuatro, del cultrum y de los cuatro espacios territoriales, etcétera. Entonces, probablemente el tema de ser nación no significa no formar parte de la Argentina, sino ser distintos en la Argentina, es una nación diferente. Por eso me parece que es importante el término, y es lo más importante, ¿no?, de la película. ¿Y qué significa ser nación para el pueblo mapuche? Para mí es identidad política y territorialidad política, que no es lo mismo que propiedad de la tierra. Pero bueno, es lo que tengo para decir, y por ahí, si alguien quiere hacer una pregunta, venga o hable y diga lo que le parece, o no sé. Eso.